un cuerpo físico es un portal de conciencia. Es muy importante que lo cuidemos, que lo escuchemos y que realmente tengamos esta conexión. Vamos a hablar de la importancia del sonido en nuestro modo actual de vida. Y antes de adentrarnos, sí te voy a pedir como que seas muy consciente de varias cosas. Por un lado, de una cita de Edgar Cayce. En 1930, Edgar Cayce está considerado como uno de los grandes mediums y visionarios. Él ya nos dijo en 1930 que el sonido iba a ser la medicina del futuro. ¡Wow! ¿Qué nos quiere decir? Ahora vamos a ir profundizando en esto. Y para poder profundizar, necesito que también abramos un poquito la mente. Normalmente nosotros nos autodefinimos como seres racionales. Y decimos que nuestra mente es racional, pero nuestro comportamiento es absolutamente emocional, o básicamente emocional. Nos movemos por las emociones. Si descomponemos la palabra emoción en el prefijo e, energía, emoción, moción, movimiento. Las emociones ponen nuestra energía en movimiento. Y para esta sesión necesito que despleguemos un poco nuestra mente racional y pensemos que además de la mente racional compartimos el espacio con otra mente, que yo la llamo la mente esotérica, que es la que nos permite, por ejemplo, percibir la energía de los árboles o recibir mensajes del universo o percibir cosas o sentir cosas que otras personas no son capaces. Es una mente que nos relaciona con los campos de energía. Y luego me gusta también hablar de la mente espiritual. La mente espiritual es esa que nos conecta con algo más grande. Internamente, cada uno de nosotros tenemos ese impulso de que hay algo muy grande, algo más grande que nosotros, algo que nuestra mente racional no es capaz de explicar, ni siquiera podemos explicar el concepto de Dios, ¿no? Pues esta mente que nos conecta con eso, que nos conecta con la unidad, con ese sentimiento de ser uno con todo y con todos, es lo que yo llamo la mente espiritual. Así que vamos a desplegar nuestra mente, porque nos va a hacer falta en esta sesión, en tres grandes áreas. Mente racional, mente exotérica y mente espiritual. Y luego también, para entender muy bien cómo funciona el sonido, sobre todo el sonido del gong, vamos a hablar de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico normalmente está muy identificado con la materia. Pero desde un punto de vista yógico o desde un punto de vista espiritual, por ejemplo, en Kundalini Yoga hablamos de 10 cuerpos. Otras ramas del yoga hablan de distintos cuerpos. Estoy convencido que has oído hablar de distintos cuerpos. Nosotros, para la sesión de hoy, vamos a hablar, solamente para reducirlo y que sea más fácil seguir, de 3 cuerpos. Cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. ¿De acuerdo? Así que por un lado tenemos 3 mentes y por otro lado una visión holística, 3 cuerpos. Vamos ahí viendo como si fuésemos una matriusca que nos vamos desplegando en distintos cuerpos, en distintas capas de energía. Y lo bueno de, o para mí, una de las cosas más importantes del sonido, el sonido está muy vinculado a la física cuántica. Venimos de la era de Piscis, con la física mecánica que viene con Newton, y ahora entramos en una era dominada por la física cuántica. Venimos también de la era de Piscis, de una sociedad analógica, y ahora estamos en la era de Acuario, a partir del 2012, en una transformación hacia una sociedad digital. Y en este cambio, que va todo tan deprisa, es muy importante que creemos espacios de silencio. Una de las leyes espirituales que más conocemos es la ley de la polaridad, el principio de polaridad, que dice que todo es doble, que todo tiene polos, que todo tiene su par de opuestos. Por ejemplo, el día y la noche.